Decíamos recién la preocupación de más de 40 familias trabajadoras de la empresa Sereno Gas que están manifestando a esta hora ante una situación laboral muy complicada, la preocupación por la posibilidad de perder los puestos de trabajo, por eso estarían ahora en la planta de Montecristo. Estamos para conversar con el señor Marcelo, también trabajador de la empresa Sereno Gas. Estimado Marcelo, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. No, gracias a ustedes por interesarse en la situación. ¿Nos podría explicar en qué ha pasado, en qué ha quedado y por qué se están manifestando? ¿Cómo han llegado a esta situación? Bueno, en realidad lo que pasó acá es que YPF Gas, la empresa YPF Gas, le rescinde el contrato a su distribuidor oficial, Sereno Gas, que distribuía para YPF en la zona de Cosquín, San Francisco, Morteros, gran parte del noreste de la provincia de Córdoba. ¿Qué pasa? Al rescindir el contrato, Sereno Gas dice que no, aduce que no, bueno, al no tener producto no puede trabajar, por lo tanto, suspende primero, en primer término, a todos los empleados y luego ya nos envió el telegrama de despido. La cuestión está en que no hay una resolución en relación a, por ejemplo, ni indemnizaciones, ni continuidad laboral por parte ni del distribuidor ni de la compañía de YPF Gas. Se han hecho 5 audiencias en el Ministerio de Trabajo y ninguna ha obtenido un resultado positivo. Por lo tanto, como esto comenzó el 1 de octubre, el sindicato mismo también ha pensado que ya es un tiempo prudencial como para iniciar algún tipo de acción, como para que, bueno, que la compañía se haga cargo de esta situación de tantas familias que están quedando sin su fuente laboral. En este caso sería porque, digamos, Sereno Gas ya no va a repartir para YPF. Claro, al sacarle, digamos, YPF, al rescindir el contrato de concesión, Sereno Gas ya no puede repartir gas de YPF Gas y por lo tanto, bueno, al no tener el producto no tiene trabajo, digamos, para asegurar las fuentes laborales. No, y además, entonces ese es el problema. Además, el suministro de gas, digamos, ¿quién va a quedarse con ese servicio? En todo caso, si se transfiriera a otra empresa, debería transferirse con los puestos de trabajo. Totalmente, ese es el sindicato, es lo que está, digamos, haciendo hincapié en el tema de mantener las fuentes laborales y de que YPF pueda seguir prestando el servicio en toda la zona que está dejando acéfala, o sea, es una zona muy grande de la provincia de Córdoba que está quedando colgado de gas de YPF, inclusive las estaciones de servicio, con el precio subsidiado de 515 pesos, o sea, es una cadena de cuestiones que realmente complican muchísimo la cosa. Por eso hoy se decidió venir a la planta de YPF, bloquearla en el ingreso para que no puedan ingresar ni salir camiones con carga, como una medida, digamos, de acción directa para ver si, digamos, de parte de YPF se asume la responsabilidad y también de parte del distribuidor, ¿no? Porque, ya te digo, han llegado los telegramas, pero nada más. O sea, quedamos ahí, no hay liquidaciones finales, no sabemos si va a haber continuidad con YPF, con otro distribuidor. Tiempo. Estimado Marcelo, ¿hace cuántas horas que están bloqueando en ese lugar? Y bueno, ¿qué posibilidad de tener una respuesta? ¿Me escucha, Marcelo? Estamos con problema de conexión para comer. ¿Marcelo, me escucha? Sí, sí, te escucho bien. Le preguntaba cuántas horas llevan bloqueando la planta y, bueno, qué posibilidad de una respuesta, si alguien los va a atender, en qué situación están. Bueno, nosotros estamos acá desde No se escucha, la verdad. La empresa, el Sereno de YPF. Hola, hola. Sí, lo escuchamos. Que te decía que estamos desde las 6 de la mañana y hay algunas conversaciones, algún diálogo con la empresa por parte del sindicato, así que estamos a la espera para ver si sale algo, alguna resolución. Bien. Estimado Marcelo, muchas gracias por su tiempo y bueno, estamos atentos, esperemos que se pueda resolver esto, no solamente, principalmente por las familias que dependen de esos puestos de trabajo, sino también por aquellas que necesitan el suministro de gas. Total. Totalmente, totalmente. Yo les agradezco a ustedes el interés y el apoyo. Que la gente sepa de qué se trata, porque por ahí no saben qué es lo que está pasando y es importante que ustedes puedan informar y comunicar. Desde ya, hablamos con Marcelo, trabajador de Sereno Gas en la ciudad de Cosquín, quienes están quedando en la calle tras la retiro del servicio por parte de YPF Gas. Le quita la concesión del reparto de gas licuado de YPF Gas a la empresa Sereno Gas, afectando más de 40 familias que dependían de esa empresa y que ahora podrían quedarse en la calle y, como dice, sin posibilidad de que le reconozcan derechos laborales y la seguridad social. Por eso se está manifestando hasta ahora bloqueando la planta de Montecristo de YPF. 40 familias, reiteramos, podrían perder su puesto de trabajo.